el cielo se vistió de luz. Porque cumples años, mi amor. Una velita por cada emoción. Un deseo guardado en mi corazón. Traigo flores, traigo canción. Y esta cumbia con el corazón. Es tu día, brilla más el sol. Eres mi vida, mi inspiración. Ah, feliz cumpleaños, amor. Hoy te celebro cuando te espero. Pero te lloro si me desespero. ¿Por qué me engañaste si te amé de verdad? Ahora me toca aprender a olvidar. Por todo lo que sufrí por ti. ¿Por qué me engañaste? Dime la verdad. ¿Acaso yo no te supe amar? Todo lo di y tú solo mentiras. Me dejaste el alma vacía. ¿Por qué me engañaste? ¿Qué te hice yo? Si solo vivía por tu amor. Ahora me duele, pero aprendí. Trato de escapar. Tus recuerdos me vuelven a atrapar. Ay, qué mal me hace amar. Tus recuerdos me hacen llorar. Bailan conmigo y no quieren parar. Cada paso es como un puñal que en mi pecho vuelve a sangrar. Tus recuerdos no saben amar, pero vienen siempre a molestar. En la pista los quiero olvidar, pero vuelven y me hacen llorar. Por dentro todo está al revés. No quiero más vivir así. Sin tu cariño no sé quién fui. Sálvame, amor, de esta tormenta. Esta tormenta. Devuélveme la luz que me alimenta. Ven y cura este dolor, que sin tus besos no hay calor. Sálvame, amor, no te demores. No te demores. Mi corazón ya no tiene flores. Cada vez que apareces en mí, en mis sueños somos tú y yo. Bailando lento bajo el mismo sol. Me abrazas fuerte y vuelvo a creer. En otro mundo te puedo tener. A sueño contigo y no quiero despertar. Porque en tus brazos todo vuelve a encajar. Aunque en el día tú no estés aquí, en mis sueños siempre vuelves a mí. Sueño contigo y todo es tan real. Tu voz, tu risa, tu forma de amar. Yo te adoraba, te lo di todo. Borraste mi mundo de un modo. Si te vas, no vuelvas jamás. Cierra la puerta y no mires atrás. Tu amor fue una trampa mortal. Y yo no vuelvo a caer nunca más. Si te vas, que te vaya bien. Pero no quieras volver de. Quiero escuchar y no mirar el licor. Porque no tengo fuerzas para hablar del dolor. Pregúntame por qué estoy tomando y te diré que me estoy olvidando de tus mentiras, de tus traiciones, de esas promesas llenas de ilusiones. Pregúntame por qué estoy así y te diré que no estás junto a mí, que me dejaste sin explicación, que ahora me refugio en el licor. Dicen que el trago no cura el amor, pero al menos calma este gran dolor. Y si mañana me vuelvo a caer, será por todo lo que ya no quiero. Compasión, y en mi pecho crece esta obsesión. Fingí olvidarte, pero mentí, porque en silencio muero por ti. Quizá algún día volverás y este vacío se llenará. No dejo de pensar en ti, aunque tus besos ya no sean para mí. El alma llora, no quiere fingir que ya no existes dentro de mí. No dejo de buscar tu amor en la llama que nunca apagó su luz. Aunque ya no estemos como ayer, mi corazón no te quiere perder. Oh, oh, oh. Mi primer amor, mi gran amor. Tú fuiste mi primera ilusión. A ti te dedico esta canción, porque siempre serás parte de mí.